siempre pasa algo. Alejandro y Adrián Corol. Nacional Rock. Seguimos aquí en Siempre Pasa Algo. Estamos 8. Escuchando a Pistolero. Bicicletas, como siempre, el tema que rota en la radio. 8:30 y... Hoy estamos tranquilos. Estoy tranquilo. La propagación de libros, del aire anda de bien. Música. Estamos bárbaros. Estábamos en julio. ¿Sabes qué? Te iba a preguntar después, a ver si sale. Me dijeron que esta semana sale el nuevo número de... ¿Qué día exactamente? ¿Te acuerdas de estos pies de la Garganta Poderosa que yo te hablé alguna vez? Brazo indocumentado, Evarista y compañero del movimiento insurreccional villero. Ha sido difícil tener que aguantar, ser un diferente de esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar. Porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad. Porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé, fui así, me tocó ser a mí. Un tetero y bailarín, un pochito con swing. Sin dinero y respetado, conocido en todos lados. Como Medellín, callejero, con amigos vinculados. Soy de un barrio preventiva, yo laburo, yo no robo. Pero igual la policía a mí me trata como un choro. No puedo salir al centro, ya que me meten adentro. Por mi facha, por las llantas, porque siempre estoy en falta. La yuta que los parió. Volvieron a detener a Pocho, acusado con evidencias de haber nacido morocho. Y estamos interrumpiendo esta transmisión para que lo dejen volver, porque sinceramente ya no sabemos qué hacer. Creamos una revista mensual, gritamos en los medios cada uno de los apremios y buscamos un habeas corpus como respuesta legal, pero nuestro amigo ahora está preso por ofensa a la moral. Sin haber delinquido jamás, solo remando desde abajo, acaba de perder su segundo trabajo, y no por perezoso, sino por estar encerrado en un calabozo. Gente me discrimina, no sabe por qué lo hace. Donde yo nací, solo había que cuidarse. Yo no tuve un padre que me educara. Yo salí a la calle y empecé a la cara. Esa es la excusa que nos utilizan para llevarme. Siento el peso de la vida sobre mis malditos hombros. Siento que no hay salida, estoy abajo. Y sí, debe ser difícil creerlo si no lo ves, sobre todo si no conoces el código de faltas cordobés. Pero mucho más difícil es explicarles cómo se siente cumplir condena siendo inocente. Y que encima la ley te obligue a vivirlo con naturalidad, porque de la sota limpia de negros la ciudad sin pagar ningún costo político por la operación. Los intercepta en el camino y los manda a la prisión. Pero en Yapeyú no aguantamos más y entonces decidimos gritar para que nos escuchen ustedes y todos los demás. Ha sido difícil tener que aguantar, ser un diferente de esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar. Porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad. para tus ojos, siempre seré. Pero nadie, nadie, nadie podrá evitar caminar en mis calles, en mi Córdoba querida, siempre. Yo veo todo, no lo creo. Cualquier abogado, periodista o medio independiente que quiera conocer los nombres, apellidos o direcciones de esta gente, se puede comunicar con nosotros para investigar y difundir todos estos casos que alumbran el plan sistemático de racismo y discriminación amparado por los grandes medios de comunicación. Desde la Asamblea Poderosa Cordobesa les agradeceremos la gentileza, porque aunque no puedan creer este calvario, todos estos pibes somos víctimas de un solo barrio. A Gaby, la gorra lo echó a la Universidad de Córdoba por vender una revista villera. Que sea pública no significa que pueda entrar cualquiera. Con 13 años, Lucho rompió un récord. Lo pasaron 3 veces en una misma jornada laboral por 3 figuras distintas del Código de Faltas Provincial. Para llevarse un vecino de Miguel, la yuta cordobesa aplicó un método que garantiza la certeza y que siempre le sale re bien. Testificá que lo viste o vas preso vos también. 2 oficiales entraron a lo de Maxi, le robaron un DVD y le pegaron entre sus hermanitas con total impunidad, detenido por resistencia a la autoridad. Mirta tiene 5 hijos, pero solo Ezequiel resulta detenido tan seguido por esa costumbre de usar un gorrito y ese capricho de seguir siendo negrito. Pedro volvía de limpiar un baldío cuando un oficial lo detuvo sin temor a que su intuición le falle. Usted no puede caminar tan sucio por la calle. Cuando la cana cordobesa lo acusó de robar, Gonza se desmayó del susto antes de ser esposado violentamente. Ahí nomás se lo llevaron inconscientemente. Con 6 y 9 años, 2 chiquitos de Yapeyú pasaron una noche en la comisaría sin su palita y su rastrillo. El delito, andar con gomeras en el bolsillo. Eso sí, en las comisarías de Córdoba procuran que la pedagogía nunca se pierda. A Manu, los oficiales lo presentaron como un drogadicto de mierda. A Lucho se lo llevaron por nada, pero con su pareja la gorra fue educada. Volá o te encerramos también, pendeja culeada. Mire que a la mañana tiene que ir a trabajar. Le avisó Ramona al comisario cuando vio que su hijo iba preso por oscuro. Salió tarde y perdió el laburo. Por tomar una cerveza en la esquina de su casa, Rulo cobró y fue a parar a la comisaría. Tiene 15 años y una silla de ruedas que lo acompaña cada día. Al Auti de 15 años, un policía lo desnudó en la calle y lo llevó a la comisaría durante una hora libre escolar, acompañado por una directora que no paraba de gritar. Para robar en Córdoba, la policía no necesita armas ni exponer ningún exceso. A Pepe le dijeron, danos el celular o vas preso. En un solo mes, Pochito perdió su segundo empleo. En ambos casos, por haber faltado y estar en la cárcel acusado de merodeo. Sin orden judicial ni nada parecido, a Santi le apuntaron con una escopeta en la puerta de su casa y se lo llevaron al lugar donde podían darle masa. El mismo día que a Maxi le devolvieron la moto, porque no era robada, se la volvieron a incautar, sin siquiera un motivo inventado, tan solo se habían encariñado. Y en el cierre del absurdo, la detención de Agustín, que parece un nene de 6 años, pero arrastra unos antecedentes muy importantes. Lo acusaron de ser el líder de una banda de atorrantes. ¡Corazón de León! Voy a dejar el fútbol, Matías, para poder ver la depresión que sufría todos los días. Justo cuando se hizo exitoso, profesional y famoso, la cumbre se volvió el calabozo. Pero en ese show del circo repleto de serpientes, logró zafar del veneno gracias a sus parientes. Mi hija me dibujó como un león viejo, sin pelos ni dientes. Ningún técnico del mundo hubiera conseguido lo que esa niña logró en un segundo, con apenas un papel y una lapicera. Me dolió mucho que me viera de esa manera. Acostumbrado a poner garra para sacar el equipo adelante, Almeida se decidió a afrontar un cambio importante. Poco a poco, junto a su gente más querida, comenzó a disfrutar de la vida y con el corazón se acercó a los pibes de nuestras villas para jugar por la integración entre temas calientes. Yo vivo en un barrio cerrado donde también hay delincuentes. Sensible observador de una realidad muy dura, entiende perfectamente que la violencia no es del fútbol, sino de la cultura. Y aunque volvió a ser rey, tanto en su casa como en la competencia de alto voltaje, ruge por la paz en la selva del fútbol salvaje. Creo que la depresión la tuve siempre. Y la detecté a los 26, 27 años. Y nunca quise hacerme tratar por un profesional. Cuando dejé el fútbol empecé a... Me di cuenta que no podía seguir así como venía. Yo soy padre de tres hijas. Tengo mi mujer, tengo mis papás, mis hermanas, sobrinos. Y realmente estaba transmitiendo algo muy feo hacia ellos. Mi hija hizo un dibujo y me hizo como un león viejo, sin pelo, sin dientes. Realmente me dolió que mi hija me viera de esa manera. Y bueno, a veces uno es un poco egoísta y piensa solo en uno. Y ahí, digamos, tuve un cambio grande. Pero también creo que el hecho de haberme ido de la casa de mis padres a los 15 años me marcó bastante. El hecho de no haber podido seguir viviendo en familia fue algo que me ha ido marcando. Llegó un momento que no podía más. No tenía fuerza para levantarme de la cama y bueno, mi señora fue una de las partícipes más grandes de que yo cambiara mi manera de ser, el dibujo de mi hija. La llamada de atención, entre comillas, o la desilusión, no desilusión, sino la preocupación de mi papá también, de mis hermanas. Bueno, fue una mezcla de quienes están siempre en los momentos buenos, malos, que estaban preocupados y me llevó a hablar con una psicóloga. ¡Hora de ruta! Sí. Hoja de Ruta es el noticiero de las villas y la militancia, como Telenoche pero sin dar repugnancia. Tal cual, un informe respetable contra la corriente de ese diario muy miserable. Sí señor, un reporte villero que te mueve como un sismo. Demasiadas verdades como para llamarlas periodismo. Asamblea Poderosa en Jujuy. Hace dos semanas, entre todas las asambleas del país que hacemos la Poderosa, realizamos la reunión interprovincial donde seguimos consensuando entre los distintos focos del camino a continuar. Desde Juella, cada vez más estamos convencidos del andar de este colectivo, contentos por ser partícipes del dinamismo y el compromiso de este proceso solidario, somos parte de consolidar este gran ideario. Así que va un mensaje para quienes piensan que un espacio de reuniones en donde todos escuchan y uno ordenan es democracia. Que venga una asamblea barbel a entender que construir a conciencia y decidir en un consenso no es una falacia. Asamblea Poderosa en Tucumán. Sobran policías, faltan políticas de inclusión. Los uniformados cada vez son más, y con mayor o menor sensibilidad, están siempre al servicio de quien les paga para poderse alimentar, defendiendo sus countries, sus mansiones y también su perversidad. Por eso, desde que el gobierno local y el Club Tucumán Rugby actuaron en complicidad alambrando Campo Norte, no solo nos quedamos sin el espacio público donde soñábamos desde el fútbol popular, sino que además vemos cómo aumentan los patrulleros que protegen a la entidad privada en nombre de la seguridad. Pero sin cloacas, ni pavimentación, ni la escritura de las casas, ¿quién protege nuestra cotidianidad? Asamblea Poderosa San Martín de los Andes. El fin de semana largo pasado, los vecinos de Cordones nos vimos arrebatados. De Buenos Aires se recibió una donación importante de ropa, frazadas y calzado, destinada a ser repartida entre las familias más necesitadas de este barrio olvidado. Todo marchaba bien cuando la Junta Vecinal se encargaba de inventariar y repartir acorde a las necesidades de los vecinos, hasta que se interpuso la delegada Marcela Valenzuela y, misteriosamente, cuando llegó el feriado largo, no quedaron ni las suelas. La presidenta de la Junta Vecinal salió a denunciar este y otros hechos junto a los vecinos de Cordones de Chapelco, quienes decimos basta de tanto atropello. Asamblea Poderosa en Rosario. Desde el sur de la provincia de Santa Fe, en la cuna del Che y orillas del Paraná, la moto va, porque mientras Ernesto mande, la organización villera seguirá su marcha por los surcos de la patria grande. Pues la Rodrigo Bueno y la Villa Banana de Rosario comparten la misma problemática social, la invisibilidad que nos impuso el capital. Por eso necesitamos ser escuchados, y aunque hagan oídos sordos ante la garganta, ya nunca más seremos silenciados. Hoy exigimos cloacas, techo digno y agua potable, para una vida próspera y saludable, como la merita la dignidad que ilumina los barrios obreros de la Argentina. No se trata de filosofía ni de caridad. Nuestra Asamblea Popular de Rosario ya es una realidad. Donde quiera que estés, lejos de tantos que hablan al pedo, podés sacar pecho para responder, negro Olmedo, ¿de dónde es la poderosa? De acá. Asamblea Poderosa en Buenos Aires. Para cumplir con el fallo de la Corte Suprema en la causa por el saneamiento del Riachuelo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe liberar el camino de Sirga. Es decir, los 35 metros hasta la orilla del río. Para ello, 1.334 familias de la Villa 21-24 debemos ser relocalizadas. Y el Estado, tal como lo indica la justicia, tiene que garantizar la construcción de las viviendas necesarias. A más de 2 años de iniciada la mesa de trabajo con los vecinos, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad no cuenta con los terrenos para la construcción de todas las viviendas para las familias afectadas. Quienes vivimos en el camino de Sirga, reclamamos nuestros derechos. No podemos seguir esperando, sufriendo los engaños, postergaciones, negligencia y desinterés del gobierno de la ciudad. Es necesario tener en cuenta que cientos de familias se encuentran gravemente expuestas a la contaminación y ellas son las primeras que deben alejarse del riachuelo. La solución es simple y la relocalización puede lograrse en terrenos que son propiedad del gobierno de la ciudad. De esta forma podremos seguir viviendo cerca de nuestro barrio, de nuestras familias, de la escuela, de nuestros hijos y de nuestros trabajos, afianzando nuestra identidad y la identificación que sentimos con nuestro barrio. Mauricio Macri, Emilio Basavilbaso e Iván Kerr son los responsables de que este proceso no avance, vulnerando el derecho a la vivienda de los vecinos de la Villa 21-24 y el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Necesitamos los terrenos para nuestras viviendas. Ayúdanos a difundirlo. ¡Resistiré! Tras escapar de las adicciones por un largo callejón, una chiquita gigante nos sumerge de un chapuzón en la realidad del mundo, donde la tomó de rehén ese negocio inmundo. Nosotros también lo conocemos bien, porque el Paco representa la inseguridad de la villa, aunque no te robe el auto ni te rompa una costilla. Acá las estrategias de rescate no llegan ni hasta la orilla, y para ella la respuesta del Estado sigue siendo una cagada. Ni siquiera es fácil conseguir una internación privada. Como actriz, Celeste Cid tiene un carrerón, pero su más importante actuación transcurrió en la clínica de rehabilitación, donde debió librar una batalla campal, porque la droga no discrimina a ninguna clase social. Con inmensos ovarios, ahora le habla a los pibes de nuestros barrios, firme y convencida, como reclama el aborto legal y aplaude la fertilización asistida. Aún así, nunca faltan los pelotudos de lesa humanidad que se ríen por Twitter de una enfermedad. Presa de su belleza y también de la televisión, aprendió que fuerte pega la estigmatización. Para salir, hay que pensar que todo ese esfuerzo es a favor de la vida. Gracias, amiga, por no darte por vencida. Los momentos fue duros y, por suerte, después de mucha fuerza también pude salir adelante. Costó muchísimo, ¿eh? Fueron varios años de no estar pasándola muy bien y por suerte también conté con apoyo familiar, que creo que si eso no lo tenés es muy difícil salir solo de esas situaciones por más voluntad que tengas, porque creo que un poco lo que hablábamos en los lugares donde yo estuve, cuando estás involucrado en ese tipo de enfermedades, ¿viste? Como puede ser una adicción, lo primero que perdés es la voluntad, digamos. Entonces todo te tumba la cama o no tenés fuerzas como para enfrentar un poco lo que te pasa, y yo no me daba cuenta de que estaba enferma, la verdad. O sea, sí, me daba cuenta de que había cosas que me estaban pasando que no estaban buenas, pero pensé que podía sostener una vida así, y la verdad que no. Me estaba perdiendo. Hoy que lo puedo apreciar, me doy cuenta de que perdí un montón de cosas, ¿entendés? En ese momento. Sí, es necesario tocar ese fondo. Y hay veces que tocas fondo y volvés a tocar fondo y volvés a tocar fondo, y es como un poco vicioso. Justamente la enfermedad tiene un poco eso, ¿no? El vicio, digamos. Pero cuando te cae esa ficha, ya está, o sea, como que no hay vuelta atrás, o sea, y hay que estar muy atento y cuidarse. Siempre se habla en los lugares así de rehabilitación que, viste, el solo por hoy, o sea, y es así, pero también cuando tenés un montón de cosas, porque por ahí yo creo que hay gente que quiere iniciar cosas pero después dice, ¿de dónde me agarro? Pero cuando te das cuenta de que recuperas tantas cosas de las cuales agarrarte, por eso es importante el entorno, porque quizás a veces estás solo y bueno, no, ese te falta esa parte. Ya la escucharon. Para salir de la droga no alcanza con una varita, ni con un montón de guita. Hace falta inclusión y que exista al menos un puto centro de rehabilitación. Porque todo parece gris para los que caen al mundo de las drogas, en cualquier rincón del país. Y desde La Poderosa, creemos que todos nos merecemos el derecho a una vida color de rosa. O si la prefieren, celeste. Pero al que quiere rescatarse... ¿Qué? ¡Que no le cueste! Hola, hola. ¿Estás seguro, Laura? ¿Estamos al aire? Sí. ¿Se escucha? ¿Camila, se escucha? 9.7 la temperatura. Hola, hola, probando. Estamos perfectos. No, Camila pone cara que no se escucha nada. Estamos bien, estamos para bien. Mí que tiene alergia. Hola, hola, hola, hola. Como veníamos hablando, Adrián... Lo de Sbaraglia. No, lo de la fecha de estos chicos que no quieren venir nunca a la radio, lo de la garganta. Sí, no, y en una época me contaban... ¿Cuándo sale al final? Me parece que el miércoles. En una época contaban la 10. Tapa. En una época decían, la tapa puede llegar a ser tal... Bueno. Ahora bueno, no dijeron nada. Si alguno de algún amigo de los chicos de la garganta nos están escuchando, que vengan, que se animen a hablar con nosotros, no sé, sí, vamos no a ver sé. Si podemos hacer un reportaje un día de estos. Osvaldo Bayer, tal vez nos sí. pueda hacer un nexo con ellos. Vamos que a ver. Lo quieren. Bueno, vamos a la música. Vamos está, a la música. ¿Tenemos tiempo? Sí. Está Masacre está, ¿no? Está Masacre ahí dando sí. vueltas con El Probador. Un gran, versión, una gran, un gran remake. Sí, con Fabio Rabicay la bailaba. El Probador, un tema de Virus de Masacre, mira.